Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, estamos aquí en el pueblo de Nono, frente a la plaza, donde está la biblioteca popular. Bueno, hay un movimiento acá de gente, vemos una fila ahí de gente sentadita esperando algo. Bueno, estamos intrigados a ver qué está pasando. Estamos aquí con Verónica Souto, que nos cuente qué es lo que están haciendo. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Che, les cuento a todos. Estamos con un casting para una película que vamos a filmar ahora en el segundo semestre de este año en toda la zona tras la sierra, de aquí para el lado del sur, ¿sí? Y estoy haciendo casting en cada uno de los lugares de la zona, buscando gente, actores y no actores, ¿sí? Gente natural, gente muy serrana, muy bien del lugar necesitamos. Hoy estamos en Nono, acá en la biblioteca hasta las 13 horas y después vamos a estar en Villa Dolores de 16 a 19. Bueno, es una peli que dirige Diego Lerman, que creo que, bueno, nada, se conoce, se hizo el suplente ahora. Y se firma el segundo semestre del año. No podemos decir nada de qué trata la peli, pero es algo relacionado con este lugar, con esta tierra y con la gente de aquí. Que es lo que pido es que se animen a venir los no actores también y no actrices también, porque bueno, necesitamos gente realmente así serrana. Únicamente gente serrana, o sea, gente que ha venido afuera con otras características, no sería. No, por eso digo, la gente de afuera no, necesitamos gente de Córdoba, de esta zona mejor todavía, pero puede ser de Córdoba Capital que vengan y está bien también, claro. Algunos personajes pueden llegar a ser nota un poco más de la ciudad, y si no, más de acá de la sierra. ¿Y dónde se va a filmar esto? Se filma, estamos buscando las locaciones, pero es desde aquí hacia el sur, cualquier parte estamos buscando pequeños poblados, lugares así como lo menos citadino de ciudad posible. Claro, ¿tampoco hay nombre de película o tampoco se puede decir? Todo es un misterio. Todo es un gran misterio, esta peli, pero confíen que nada. Yo por eso digo, bueno, Diego Lerman es un director que reconocido, yo hago casting hace un millón de años, o sea que bueno, nada. ¿Hasta cuándo van a hacer lo del casting y cuándo se va a decidir esto? Bueno, estuve toda la semana hasta el lunes próximo, estoy hasta este lunes y después ya seguiré por Zoom o por lo que fuera, y sí voy a hacer un nuevo viaje, imagino, no sé, en un par de semanas, para buscar algo que no haya encontrado. Ahí va. ¿Cuánta gente aproximadamente están buscando? No, personajes hay un montón de bolos, es cuando nada, son personajes de reparto, más chicos, pero sí que tienen texto algunos, pero son todas acciones que, por ejemplo, o sea, hay un guía de montaña, es un guía de montaña real que necesitamos, que ande a caballo, que hable con la tonada de aquí y demás, no, nada, por ejemplo, digo, doy un ejemplo de un personaje. No va a tener que actuar más que de guía de montaña. Quizás tiene dos palabras para decir, o sea que es un nada, puedan hacerlo. ¿Se va a ver a una actriz o un actor conocido de nivel nacional? Sí, sí, sí, hay un. Nada, el protagonista es un actor bastante conocido, bastante conocido, y bueno, nada, y después hay un rodeado de actores de diferente estilo, de prestigio, de muy buenos actores, es siempre lo esencial, más allá del nombre. No, es lo que nos interesa. Encontré muy buenos actores por la zona, también no, actores naturales, gente como me encantó así eso. Por eso digo, anímense, que uno no sabe a veces si son actores, actrices natos, claro, naturales. Claro. Bueno, muchas gracias por atender a Radio Grito. Me entrego más adelante a ver, porque estamos todos intrigados, qué realmente va a pasar y cómo se va a llamar la película. Dale, después ya se van a enterar. Bueno, gracias, Gracias y bueno, vengan, anímense. Y el lunes voy a estar en... Sí. San Javier, que ahí todavía no tengo San Javier en el hotel, creo que Yacanto. Es el hotel Yacanto, ¿no? Sí. Ahí en San Javier vamos a estar de 9 a 13, porque yo ya después parto para Buenos Aires. Así que toda la gente de esa zona que venga, porque todavía no tenemos mucho de ahí, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Gracias.